Capítulo 22 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 22. Así dijo Jehová: Desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di: Oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus criados, y tu pueblo que entran por estas puertas. Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente hicieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová sobre la casa del rey de Judá: Galaad eres tú para mí, y cabeza del Líbano. Empero desierto te pondré en soledad, y ciudades deshabitadas. Y señalaré contra ti disipadores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos, y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirán cada uno a su compañero: ¿Por qué lo hizo así Jehová con esta grande ciudad? Y dirán: Porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos, y les sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condolezcáis. Llorad amargamente por el que va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que reina por Josías su padre, que salió de este lugar, no volverá acá más. Antes morirá en el lugar donde lo transportaren, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus alas y no en juicio, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo. Que dice: Edificaré para mí casa espaciosa y airosas salas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te cercas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino a tu avaricia, y a derramar la sangre inocente, y a opresión, y a hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: No lo llorarán, diciendo: ¡Ay, hermano mío! ¡Y ay, hermana! Ni lo lamentarán, diciendo: ¡Ay, señor! ¡Ay, su grandeza! En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son quebrantados. Hete hablado en tus prosperidades, mas dijiste: No oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pasará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu malicia. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolor como de mujer que está de parto. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuese anillo en mi mano diestra, aún de allí te arrancaré. Y te entregaré en mano de los que buscan tu alma, y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Y hacerte he transportar a ti y a tu madre que te parió, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual levantan ellos su alma para tornar, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías un ídolo vil quebrado? ¿Es vaso con quien nadie se deleita? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación, y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: Escribid que será este hombre privado de generación, hombre a quien nada sucederá prósperamente en todos los días de su vida, porque ningún hombre de su simiente que se sentare sobre el trono de David y que se enseñoreare sobre Judá será jamás dichoso. Fin del capítulo 22. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.